Yo no puedo ser aquel que siempre has soñado que fuera yo. Es en vano que trates de que yo sea como aquel hombre que en tu pasado dejó. Ella fue el final, el principio que arrastra en tus manos, vida tienes que aceptar. Juntos caminemos de la mano, brindarnos tan solo junto a felicidad. Oh, linda estudiante, inteligencia pura en ti, reflejo de la estrella más bella que alumbra mi vivir. Yo seré tu esclavo, reina te convertiré, y el castillo más hermoso para ti conquistaré. No tiene sentido seguir pensando en el pasado, si tu futuro está en mí. Oh, linda estudiante, inteligencia pura en ti, reflejo de la estrella más bella que alumbra mi vivir. Yo seré tu esclavo, reina te convertiré, y el castillo más hermoso para ti conquistaré. El castillo más hermoso para ti conquistaré. Te convertiré y el castillo más hermoso para ti.